como arma de fuego, percutando besos. Todo lo que he amado me lo han colonizado. Ahora que aquí perezco, en el recuerdo de tus ojos, donde siento que muero, tú, tan excedida de humanidad, aquí entre las luminosas sombras de mis enemigos. Aquí, cual tormento de noche grotesca, oprimes maldita nostalgia a mi pecho como huecufe de mal sueño, ahogando todo intento de ti. Tú y ella no son lo mismo, pero tanto se parecen cuando mis suspiros perecen. Cruel engaño de compasiva ilusión, muere bajo el fuego de mi sensatez. Débil anhelo cristiano, no me importa su falsa salvación. Me río de mi dolor, me cago en mis penas, he blindado el corazón. Un perímetro suicida a la humana sensación que los blandos llaman amor. Romance de pendejos asimilados por el magnate de almas, mierdócrata que nos impuso tan ilustrísima farsa. Ahora, en esta profunda tristeza, entre suspiros profundos, me burlo de tan inmensa estupidez. Disfruto mi dolor, lo que no mata fortalece. Cada día crecerá de la historia la venganza. ¡Ay, ay! Factor Folil. Mari Mari Copuché, aquí arranca Factor Folil 35. Vamos, con todo el Neuwen, hagamos pogos en las rucas. Con la nave bien arriba hoy, Programa número 30 y... ¿30 y cuánto? 35. Así que, bueno, acá estamos otra vez. Como cada jueves. Como cada jueves y escuchando poesía así al arranque nomás. ¿No? Qué bella poesía que tuvimos, Algo de lo que circuló en la actividad ahí de la esquina de los libros, ¿no? Sí, después vamos a hablar de lo que pasó el sábado en la Feria de los Libreros. Llegamos a un edificio y comportándose con toda corrección. Me sometieron a un breve interrogatorio que duró casi 4 horas. Me gusta eso de subir, bajar. No sé si le molestará a la gente, pero a mí me gusta eso. Bien, no, está bueno. ¿No? Eso sí. Igual se encarga nuestra operadora, que hoy vino acompañada. Me gustó la remera que trajeron, Sí. Muy black, se vinieron hoy, black metal, ahí con su amiguis. Bueno, hoy tenemos un terrible programa. Arrancamos con este rock ahí tranqui, porque... Para ir calentando los motores. Somos betes, pero estamos actualizados, Este temita sale hace re poquito. Dele gas, que me encantó. Y presentamos a la operadora, Usted. Tiene su tema ahí. Vamos a preparar. Muchas gracias por ese temón. Es Santiago Motorizado y Dillom. Que hace, no sé quién es Dillom. Uno que hace trap, me parece, ¿viste? Ah, mira. Y bueno, lo quieren mucho y parece que... Bueno, es así, ¿viste? Como que hay algo ahí entre que los trappers sí. Se amigan con el rock, como para que los rockeros les guste, le empiece a gustar un poquito el trap. Pero tenemos a la operadora ahí en los controles. Hoy está, pero a pleno, ¿eh? ¡Vamos! ¡Hagan poco en sus rucas! Ahora sí que se viene todo, ¿eh? Hasta escucho unos truenos por ahí de fondo. Arriba de las montañas es la operadora de Factor Folil y de otros programas, pero de Factor Folil, exclusiva. ¡Hola! Dueña de los eclipses y mareas de Factor Folil. ¿Cómo anda? Bien. Acá, estresada por las cosas difíciles que me hacen hacer. No, pero no se estrese, no la pase mal. Hoy viene acompañada ahí, ¿por quién? Preséntese, sí, hable ahí. Usted también va a ser parte de la operación y estoy seguro que muy pronto usted, así como jovencita como es, tiene que tener su programa de metal. Necesitamos voces jóvenes que... A ver, ¿qué escuchan la juventud? Cerquita del micrófono, Mari. Preséntese, si quiere. Me llamo Aimé. Eso. Y no sé, Mari, vino a acompañar. Sí. ¿Y qué? ¿Le gusta así la música esta antigua? Sí. ¿Le gusta o sí? No los conozco. Bueno, no importa, escúchelo. Pero sí te anda con una remera ahí de Metallica. ¿Va a pedir un tema después? Sí, capaz que sí. Bien, anímese, ¿eh? Lo que sí me parece que ahora, viste, la música se escucha, viste, que vos escuchás desde Spotify o desde algún otro reproductor de canciones y por ahí no tenés noción mucho de los discos. No. ¿No? Como que te viene un tema detrás de otro, a veces ni te fijás cómo se llama. Te gusta y dale. Totalmente. Y escuchás 2 horas seguidas de Metallica, ponele. Sí. Entonces, bueno, por eso capaz que ahí... Se tiene que fijar un poco qué tema le gusta. Pero yo conozco estos especímenes nuevos. Ajá. ¿Yo? Estas chiquillas, sí. Chiquillos, chiquilles, como lo querramos decir, yo los conozco. Y yo estoy seguro que a usted le gusta la serie Stranger Things. Más o menos, bueno. Sí. Muchos adolescentes se engancharon en esa porque salió, en Metallica digo, ¿no? Porque sale un tema de Master. Y gustó mucho. Y la rompieron. Sí. ¿Puede ser que le gustó? ¿Le gusta Master? Sí. ¿Viste? Y bueno, y la serie tiene una onda así medio ochentosa. Sí. Que bueno, viene al pelo con toda esa música. Bueno, me encanta. Me encanta que los pibes escuchen metal. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Sí, bienvenida. Y cuando quiera ahí, aporte ahí el micrófono. Ahí, Oper. Muchas gracias. Bueno, tenemos un trole problema. ¿Qué está sobrando? Métamele, dele molega que la gente se haga poco en sus rucas. Parece Ozzy. Es Ozzy. Vine re manija, ¿se dieron cuenta? Sí. Hace una semana que estaba esperando este momento. Bien. Una semana. Esa es la actitud. No puedo, no tengo que hacer algo en el medio. Yo me lo paso escuchando música igual. De todo igual, ojo. Pero los jueves son terribles, desagrados. Y la vamos a romper hoy, Tenemos terrible programa. Tenemos una radioparticipancia. Vamos, así me gusta. De alguien que creo que van a reconocer. A ver. Dice: buenas tardes, Factor Folil. Saludos desde el Pinar. Las nuevas generaciones deberán escuchar Chemtrail. Las nuevas generaciones de sí. Todo el under, toda la música under la tienen que escuchar, por supuesto. Y bueno, y tendremos que hacerlo desde acá también, ¿no? Es nuestra oportunidad de salvarlos. Sí, totalmente. En eso estamos, es pura educación, ¿no? Pobre, estamos re quemados también. Tal vez nosotros les salvemos a ustedes. Sí, seguro, ya estamos re quemados. Bueno, muchas gracias. Hoy les comentaba, tenemos un terrible programa. La primera hora, por supuesto, vamos a tener mucha información. Sí, hay de todo. Hermoso flyer se mandó usted. Qué lindo dibujo, ¿eh? Sí, dibujo que conseguí por ahí en las redes. Hace rato lo quería usar y no sabía dónde. Bueno, llegó el momento. Hermoso. Me gustaría un día hacer todos esos flyers. ¿Sí? Los tiramos acá, ni se lo conté. Pero estaría bueno juntar todos esos flyers y hacer como calquitos. Pequeñitos, ¿viste? Y tenemos ya 35, así que bueno, hay que empezar a juntar plata, ¿eh? Hay que empezar a... ¿Sí? Y porque son todos dibujos y fotografías y, bueno, tiene mucho mucho de artístico hacer un flyer también, ¿eh? Hay un laburito ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Me gusta. O bueno, hacemos una lámina con todos los flyers juntos. Hermoso, así, me así, encanta igual. 35 flyers. Hoy hay un montón de novedades, tenemos noticias, tenemos para el lado B, tenemos un invitado muy especial. Pero no anticipe, que sea sorpresa. Va a ser sorpresa, va a ser sorpresa. Y salvo yo, para los que leyeron el flyer. Pero bueno. Yo soy muy emocional, debo de admitirlo, soy muy emocional y bueno, me va a traer muchos recuerdos el lado B. Bien. ¿Sí? Está en el flyer para los que... Sí. No saben. Son ansiosos. Y va a estar bueno porque vamos a recordar viejas épocas y se viene la old school. Tengo una pregunta random. A ver. ¿Fue Matute al final a la cosa de libros? Un capo. La rompió Matute. La rompió, la rompió. Les mandó saludos a todos. Qué grande. Y estuvo tirando ahí sus pistas. Cantó ahí a capela. Un capo. Qué sí, nivel. Fue. El evento empezó. Y era a las 2, pero empezó como a las 3, como viste, como es acá. Y para no perder las costumbres, por supuesto. Y se tiró ahí unos temas y estuvo muy bueno. Muchas gracias, Matute, Rumé Mañum, por su onda. Buenísimo, gracias ahí a Matute. Y capaz que viene hoy también. Ojalá. ¿Qué más tenemos? ¿Qué dice usted? ¿Qué le parece si empezamos con un poco de información? Tenemos unas voces que nos llegan de Villa Langostura. Sí. Porque este domingo 8 va a haber un evento muy importante ahí, desde las 8 de la mañana, ahí en la Loft Paichila Antriao. Bueno. Y bueno, ahí nos va a contar el a ver, Peñi. Cuéntenos, que el Peñi nos va a contar algo. A ver, lo escuchamos. No importa, ahí se está preparando porque, bueno, hoy hay más controles que antes. Nosotros ahí tenemos los controles de la calefacción, de la luz, porque a pesar de que es de día, nosotros acá queremos estar oscuros. Claro. ¿Sí? Somos un poco negra. Claro, somos oscuritos. Y ahora sí. Ahí va. Ahora sí, métale. Vamos a escucharlo. Mari Mari, Compuche, Alcutulelu, Tufachi, Zungú, Painequeo Carlos, Taniuy, Villa La Angostura, Guajiameu, Mulén. Hola a todos quienes están escuchando estas palabras. Mi nombre es Carlos y les estoy hablando desde Villa La Angostura. Para comentarles un poquito de las actividades que se van a estar desarrollando en esta ciudad, más precisamente en la comunidad mapuche Paichil Antriao, que habita centenariamente estos territorios. Se va a estar llevando a cabo un juicio ético y popular que ya ha tenido otras ediciones en distintos puntos del país. A continuación, paso a leerles el comunicado de la comunidad mapuche. Este domingo 8 de diciembre, en el sector Pichunco, territorio del Loft Paichil Antriao, se van a reunir en común acuerdo y por primera vez dos instancias de juzgamiento, como son el Tribunal Ético y Popular, conformado por referentes nacionales del mundo académico, social, popular, de derechos humanos y jurídico, y por otro lado el Norfelial, órgano de justicia mapuche, integrado por Pulonco y Puchil Catufe de la zona lafkenche de la Confederación Mapuche de Neuquén. Ambas instancias hemos decidido poner en práctica un juicio que esta vez interpele y ponga en el banquillo de los acusados a los que han sido los verdaderos responsables del saqueo, del despojo, del daño a nuestro Ichofilmungen, de criminalizar a nuestras autoridades, de provocar tanto daño cultural y donde hubo una clara violación a los derechos humanos. Por eso consideramos que es hora de exigir justicia. Hoy, después de tantos años de sometimiento indiscriminado, el Estado neuquino es también responsable y tiene una deuda histórica con el Loft Paichil Antriao, y no vamos a permitir que nuestras niñas, niños y adolescentes sean las próximas víctimas. Es por eso que vamos a demandar tanto al gobierno nacional, provincial y municipal a un justo y digno acto de reparación histórica. Ahora les comparto el cronograma del día domingo. Comenzará a las 8 de la mañana con un huichachipán, ceremonia mapuche, chalitún, saludo de bienvenida de parte de las autoridades mapuche, pentucugún, conversación y presentación entre las, los juradas y jurados que integran el Tribunal Ético Popular y Norfelial. A las 14 horas, comienzo del juicio a los usurpadores del territorio mapuche y a los responsables políticos del saqueo. A las 5 de la tarde se iniciará una caravana hasta el centro de Villa La Angostura y a las 6 en la Plaza San Martín se le dará lectura del veredicto oficial del juicio. A las 7 de la tarde será el cierre en el campo de Nuihuemeu, a orillas del lago Correntoso, con un espectáculo musical. Entre las personalidades que van a estar presentes estarán Laura Tafetani, Leo Santillán, Claudia Corol, Darío Aranda, entre otras personalidades reconocidas de las luchas populares. Les esperamos este próximo fin de semana, el día domingo 8, en el Loft Paichil Antreao. Invita a Comunidad Mapuche Los Paichil Antreao y la red de apoyo a Los Paichil Antreao. Peucayal. Bueno, qué bueno, qué bueno con esas actividades ahí en La Angostura. En Villa La Angostura, totalmente. En la LOF. En la LOF Paichil Antreao y bueno, entre otras cosas, ahí van a estar juzgando al ex basquetbolista Manu Ginóbili, que insiste con su pretensión de desalojo de la comunidad, de una parte de su territorio. Qué interesante también, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? ¿De qué se va a tratar también, no? ¿Cómo será esa justicia, ese sungún? ¿Cómo lo harán? Muy interesante. Es muy interesante. ¿Cómo llegar a eso, no? A debatir y hablar. Y a compartir también eso, ¿no? Me parece que está re bueno para los que estén por allá o los que puedan ir hasta Villa La Angostura, hasta la LOF y Paichil Antreao y poder ver que cómo sería ese juicio. Esa otra justicia, ¿no? Esa porque muchas justicia. Veces decimos que la justicia huinca, bueno, de sorda, ciega y muda no tiene nada, es bastante... No bastante, es totalmente alineada con los intereses occidentales, capitalistas, extractivistas y cuando no directamente comprada por algún terrateniente. Y entonces pareciera que no hay posibilidad de otra justicia, ¿no? Quizás algunos ahí esgrimen la venganza como una forma de justicia, pero bueno, hay otras opciones también. Y esta es un ensayo, creo que ya se han hecho en otras partes. Incluso recuerdo una acá en la Plaza del Lago Puelo, que se hizo de la mano de Claudia Corol, y estuvo muy interesante. Y bueno, me parece que vale la pena ahí participar y escuchar, y me parece que tiene un peso político importante que se haga este acto de justicia, de auténtica justicia. Bueno, acá hay también hay que enjuiciar a varios acá, ¿no? ¿No? Sí, lo tenemos supuesto. A Rocco, lo tenemos a los parques nacionales. Lo tenemos al gobernador de Chubut actual, que anda con dichos racistas, ¿no? Lo tenemos al amigo Joe. Al amigo Joe. Acá Joe. El W. El socio de Laderas. Y Joe W. Lewis. Fucking Lewis. Al amigo italiano. Oh, un poco más al sur. El Benetton. ¿Mm? Y hay varios más, ¿no? Está un tal Paolo Roca. Bueno, hay gente que está comprando también tierras de una manera ahí extraña en la zona del Turbio. Bueno, y podríamos seguir, ¿no? Hay inmobiliarias también siempre metidas. Están los cataríes de la mano del extenista Gaudio. Qué loco, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Esto de que los parques nacionales, en el común de la gente, digamos, en general, ¿no? El país, Argentina, que dice, oh, qué bueno, voy al parque nacional, qué bueno, cómo lo cuidan, qué bueno tener el resguardo de la montaña, del glaciar, Perito Moreno, por ejemplo, ¿no? O del, no sé, que el resguardo de las cataratas, ¿no? Pero ahí adentro se tejen tremendos negocios. Y vos, cualquiera, ¿no? Que tenga un DNI, ¿no? Porque no sos extranjero, te la van a cobrar igual cuando vos entras al parque. Y te cobran todo. Te cobran la carpa, te cobran todo, absolutamente. Pero bueno, uno orgulloso de que el Parque Nacional está protegido. Sí, no solamente se hacen grandes negociados, sino que además hay mucha violencia, ¿no? Y lo hubo ya desde un principio, cuando para hacer los parques se desalojaron a muchas familias que vivían ahí, incluso hacía más de 40, 50 años, o más incluso. Sin embargo, fueron desalojados violentamente, fueron despojados de por ahí sus animales, sus pertenencias, y eso sucedió durante muchas décadas. O sea, dentro de los parques no son todos pajaritos y huemules, desgraciadamente. No, y además que se piensa de que no sé, de que no hubieron comunidades antes, pero si están ahí hasta todos los restos arqueológicos que hay, las manos, las pinturas rupestres, claro. No sé qué más quieren. Hay registros antiguos, escritos antiguos, como los que leíamos. Los que leemos, ¿no? De los antiguos exploradores que anduvieron por acá y dijeron, mira, acá vivía tal, acá vivía Foyel, acá vivía, ¿viste? Tal comunidad, tal lonco. Pero bueno, ellos como que no conocen esa historia. Bueno, y aparte con cierto concepto bastante obtuso de lo que es la conservación, parques en general, cuando puede, hace desaparecer los rastros de presencia humana, ¿no? En sus dominios, y por ejemplo le prende fuego o le pasa topadora. Eso ha ocurrido también. Y por otra parte, además, incluso ahí tengo compañeros, amigos, estudiosos que analizan el tema de la conservación, y se puede ver también al revés, como que gracias a que están esos parques nacionales, todo lo que no es parques se ha arrasado y se ha depredado hasta más no poder, ¿no? Y entonces ya no quedan alerce fuera de los parques, por ejemplo. Incluso dentro del parque también se talaron por mucho tiempo. Entonces, bueno, habría que ver qué tan eficiente es ese sistema de conservación, entre comillas. Bueno, ¿vamos al temón? Sí, vamos al temón. Este tema se lo quiero dedicar a una pichi que se llama Amutui. ¿Nos estará escuchando? Del barrio Sin Fronteros. Del Sin Front. Seguramente. Porque además dice así, mire, y se marchó y su arco le llamó Libertad. Y se llama Libertad la pichi, ¿vio? Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Es un temazo, ¿sí? No es el de me enteré hace poco también, ¿eh? Sí. Que es el de Juan José Perales, José Luis Perales. José Luis Perales. ¿Es ese? ¿Usted quería escuchar ese? No. Vamos con esta versión que está re buena. Y que lo disfrute ahí, que lo baile con su hermanito ahí. Chochum, vamos, todos los pichis haciendo pogo. Descubrió gaviotas de pulpo. Factor Foril. Alas en llamas. Oh, oh, me falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Esa parte que dice terrible, este es un temazo, se llama De aquí a la eternidad. Delegas. Y estuvo Maiden hace poco, hace re poquito. Sí. Los viejos la rompen, siguen tocando tremendo, tremendo. Bueno, el que haya ido, la verdad que los felicito, Bueno, seguimos acá en la Comarca Andina, en el Bolsón. Estamos transmitiendo desde acá, para los que nos escuchan desde lejos. Después vamos a mandar saludos a todas las lofts, como siempre, a los barrios y a las localidades que nos estén escuchando. Hincheta Iván Pinguén. ¡Oh! Hinche Mate Pinguén. Hincheta Antígona Pinguén. Hincheta Ibelinca. Muy bien, mirá. Somos varios, Somos un lindo número, el número 4. Melí. Sí, es bueno ese. Es un lindo número, hermoso número. Bueno, ¿qué más tenemos? Sí, ¿qué querés decir? En Voces Otacos también somos 4. Oso, de un chivo tiró ahí, Me escuché de los chivos que hacen chivito acá, hacen fogones. ¿Qué onda? Con los chivitos y los fogones. ¿Qué es eso? Aguante Voces Otakus, los sábados a las 18. Ya lo mandó entero. Viene ahí. ¿Y mañana? Viernes también a las 18, embarrando el aire. ¿Qué hay mañana? Nudos. ¿Nudos? Un programa especial de Educando Adultes. Ah, ¿también? ¿Tomaron el control? ¿Otra vez? Otra vez. Somos los dueños del pabellón. Buenísimo, bien ahí. Bueno, grandes programas se vienen, Este fin de semana. Ayer se repitió el motor de la historia. El motor, ¿verdad? El motor de esta historia. ¿Y qué? ¿Salió algo más? Estuvo. Ayer estaba Brotes de Caos. ¿Estuvo Brotes de Caos? Sí, estuvo. Oh, yo estuve laburando, imposible. La tardecita. Qué bueno, bien ahí. De hecho, me parece que se olvidaron un libro acá. Y bueno. Y hubieron algunos inconvenientes el lunes por cuestiones de salud. Que con Voces del Territorio. Territorio en Resistencia. Sí, cuestiones de todo tipo. Sí, salud, porque, bueno, no vamos a entrar en detalles. Bueno, pero salud, que se mejoren, que salud se mejoren. Que se mejoren ahí los compas, los Peñi, las Almuenes, que están acá y, bueno, y a veces no se puede. Pero bueno, acá estamos, Factor Folil, y esperando que... ¿Qué viene ahora? ¿Decís de audio o de canción? No sé. Tenemos una noticia. Ah, esa sí. Una noticia importante, algo que ocurrió esta semana, el día 4, hubo una audiencia por la causa Baraguchi versus Los Cayunados. Y bueno, tenemos después para leerles un comunicado que sacó la LOF, para no decirlo con nuestras palabras, sino con leer lo que ellos quieren comunicar y expresar. Pero antes queríamos compartirles un Kume Sungun de Soledad Cayunao y que explica la importancia de la defensa territorial, el resguardo que necesita ese territorio, ¿no? Y por qué es tan importante estar ahí y que no avance ese alambrado maldito ahí en las altas cumbres. Thank you. Nosotros como mapuche no podemos negociar los territorios, simplemente se cuidan para las generaciones que vienen. Aymari Compuché, Aymari Pulamien, buenas tardes a toda la gente que estén escuchando. Estamos acá en Alto Chubut, esto pertenece a, bueno, en las leyes huinca o las partes, digamos, territoriales, la provincia de Río Negro, pero zona naciente del río Chubut. En altas cumbres están queriendo agarrar, digamos, lo que son las fuentes de agua. Ya hemos detenido el alambre y ahora este año de nuevo volvieron los huincas a quererse agarrar las cordilleras, que son donde están las fuentes de agua, las lagunas, donde se encuentran la nieve, digamos, que mantienen al río Chubut, que abastece a gran parte de la población. Lamentablemente, todos los territorios que estamos reivindicando están en muy malas condiciones. Lugares que están en malas condiciones, me refiero con plantaciones de pino, porque siempre esos territorios donde fuimos despojados los pueblos originarios quedaron en manos de gente capitalista. O sea que esta gente lo que hace, no piensa en la tierra, solamente piensa en el dinero. Lo que es el dinero, generar dinero, y al tener ese pensamiento, lo único que hace es desgastar mucho los lugares sobre el pastoreo, contaminación. Si puede agarrar una parte del río, hacen represas, hacen piscicultura, hacen todo lo que le genere dinero. Si agarran otra parte del territorio donde ellos encuentran minerales, lo explotan, empresas que llegan a sacar el oro. Nosotros, sin embargo, el pueblo mapuche tiene nombre llamado lo que significa oro, porque está, bueno, Milla significa oro, y hay muchos apellidos nuestros que tienen el apellido de oro, pero el oro nosotros no lo usamos, no nos interesa el oro, nos interesa cuidar los territorios. No es que seamos ignorantes y no sepamos que en los lugares hay oro, hay plata, sabemos, pero no en nuestra mente no se pasa esa avaricia. Las cordilleras tienen un trabajo para lo que es la tierra, el viento. Para nosotros también creemos que el viento hace la limpieza de los lugares, así que ahí está el viento puro, está la naturaleza pura, y creemos que esto tiene que seguir así para poder seguir limpiándonos, limpiando las contaminaciones, los lugares que están, digamos, como detenidos por la contaminación. El viento con su fuerza, la nieve con su fuerza, todas las fuerzas de los lugares hacen que eso se renueve. Así que los lugares de cordillera son lugares, digamos, que están en este mundo estratégicamente para cumplir esa función. El propósito de recuperar, reivindicar territorio del mapuche es poder cuidarlo y ponerle todo nuestro empeño y nuestro nehuén, que significa fuerza, la cosmovisión, que nosotros creemos que con nuestra ceremonia, nuestro guilipún, logramos que esos lugares se armonicen, porque el mapuche está conectado con la naturaleza, así que nosotros como que tenemos esos mensajes para saber hacer esa reparación. Lástima que lleva muchos años, pero todo en la vida lleva mucho tiempo, y más las cosas que son buenas lleva su tiempo. Así que con el propósito de que estamos reivindicando los territorios para poder que vuelvan a ser lo que eran antes, lleno de la buena, de vida. Estos lugares en el que se está haciendo la resistencia es un lugar donde la naturaleza está plena, los lahuenes están ahí al alcance de nosotros, digamos, de la gente que lo necesite. Hay mucha vida en todos los sentidos de lo que es la naturaleza, y es por eso que se está pidiendo a toda la gente que se acerque a acompañar esta lucha, esta resistencia, para que el huinca, digamos, el capitalismo con su avaricia no avance con las contaminaciones de los lugares. que se acerquen a ayudar a frenar esto, porque es un bien no solo para un sector del pueblo mapuche, sino para toda la humanidad, para todos los seres vivos. Hay estadística científica como de nuestro pueblo también que está avisando que se van a venir tiempos muy difíciles, va a escasear mucho la comida, lo que es la alimentación, el agua. En nuestro pueblo, cuando la fuerza nos avisan esas cosas, no significa que eso se puede dar así, sino que nos alerta para cambiar la realidad. Así que esto es lo que está haciendo nuestro pueblo, está tratando de, ya que tuvimos la posibilidad de ser avisados que esto iba a pasar, poder evitar eso. Volvimos, muy bello el Zungún, el Kume Zungún. Sí, la verdad, y para quienes hemos tenido la oportunidad de estar ahí en el territorio de los Cayunago, es invaluable lo que están haciendo, bueno, el sacrificio que implica estar ahí y tener que soportar todas estas avanzadas de la gente capitalista que quiere ahí apropiarse de las nacientes del río, y es muy difícil también, bueno, vivir en el campo y tener que estar lidiando con estas mafias que bajan el helicóptero y se ponen a alambrar, no sé, y se ponen, construyen una cabaña en una semana y se apropian de las veranadas, ¿no? Que no son solo de la familia Cayunao, ¿no? Se apropian de las veranadas de todas las comunidades mapuche del Alto Río Chubut. Entonces me parece que es importante lograr la unidad para defender ese territorio. Muy bueno, muy lindo también el compartir en imágenes también, ¿no? Uh-huh. Porque es un trabajo así audiovisual, igual veo, sí, acá. Como que hay unas muy bellas imágenes del territorio, ¿no? Sí, este Zungún que escuchamos en realidad es la parte de audio de un video muy, muy lindo, muy recomendable. Así que bueno, si les llega por algún contacto, también está bueno viralizar, compartir. Uh-huh. ¿Qué tenemos? ¿Vamos a leer el comunicado? Vamos a leer un comunicado que es lo que la LOS quiere comunicar, quiere decir, a partir de lo que ocurrió en el 4 de diciembre. Empieza así. 4 de diciembre de 2024, Mari Mari Compu Lamien, Mari Mari Compuche. Desde Los Cayunao queremos informarles que se llevó a cabo la audiencia de conciliación a la que estábamos citadas para el día de hoy. En la misma se habló de la posibilidad de un acuerdo al que le dicen juicio a prueba, a definirse si se acepta o no en las próximas semanas, en una nueva audiencia. Nosotros, queremos contarles cómo vemos la situación respecto a esta audiencia. Esta instancia de juicio a prueba sería un acuerdo por un plazo a determinar. Puede ser solo algunos meses o un año o más tiempo. En ese tiempo, según el fiscal de la causa, Francisco Arrien, nosotros no tendríamos que reincidir en nuevos delitos, considerando como delito lo que venimos haciendo, subir con nuestros animales a las veranadas o hacer nuestro trabajo de resistencia en defensa del territorio. Lo que para el Estado argentino es delito, para nosotras y nosotros es nuestra cosmovisión. Que quede claro que este juicio totalmente injusto se inició por una denuncia que nos acusa de usurpación, robo y hurto. Usurpar el territorio que históricamente hemos habitado. Todavía la jueza no ha establecido una sentencia que nos absuelva o nos declare culpables. Y aún si fuera así, sabemos que no somos culpables. El juicio a prueba coincidiría en caso de que aceptáramos el acuerdo con el comienzo del verano. Esto implica que la querella, es decir, Barrabuchi y sus patotas de alambradores van a subir a las veranadas para seguir alambrando, amparados por el Poder Judicial y nosotras sin poder hacer nada para impedirlo. Entendemos que estaríamos perdiendo un tiempo muy valioso y quedaríamos en una situación casi parecida a la de libertad condicional, inmovilizadas y sin sentencia, mirando cómo continúan con el despojo histórico. Este acuerdo nos dejaría atados de pies y manos para llevar adelante nuestra vida en el territorio. La defensa de Barrabuchi se victimiza. Se amparan las leyes que defienden la propiedad privada, que es el eje principal de la legislación de la República Argentina. Pide un resarcimiento económico por los daños ocasionados a Barrabuchi, cuando en los hechos reales es el pueblo mapuche quien ha sido dañado desde siempre por el avance de capitales privados, por el despojo de nuestras tierras, por el desastre ambiental que se viene dando, como por ejemplo la cría de ciervos. Nosotras deberíamos estar amparadas por las leyes vigentes en la Constitución. Nosotras no tenemos que resarcir económicamente a nadie. Ya son más de 100 años en que nuestro pueblo viene siendo desplazado, asesinado, reducido, despojado de todo. Estamos luchando por defender los lugares que hoy habitamos. El pueblo mapuche no es usurpador. Ahora les hablamos a quienes llegamos con nuestra palabra, a quienes nos están acompañando, a quienes recién están conociendo nuestra lucha. La situación de maltrato hacia el territorio y a quienes lo protegemos es gravísima. Por eso les pedimos que hagan llegar su voz más lejos, que se conozca la persecución que vivimos quienes defendemos los territorios, que más personas se enteren, así pueden acompañar nuestra lucha. Creemos que acompañar, solidarizarse, hacer propia la defensa de las nacientes del río Chubut es la única manera de ponerle un freno a tanta avaricia capitalista. Nuestra defensa es por todo lo que habita en los territorios, para que eso siga existiendo. Basta desalojos e impunidad, por la libertad de los territorios, de los ríos y de Pulamien, presas y presos políticos, por el retorno de nuestra machi al regüe. Marichihueu, los cayunao. Muy bueno, Marichihueu. Ferey. Bueno, muy... Diga. Hay 3 radioparticipancias. Ah, pero qué bien. A ver. Una dice, qué locura son las leyes de Argentina y su sistema de injusticia. Aguante la lof cayunao. Ferey. Mañum. Y otra Mañum, dice... Mari, factor folín, hinche Valentín Pinguén, aquí con el apón piuqué, del zungún de Peñi, la muen y trutrucas junto al metal rockero. Arriba los que luchan, abrazo al NASA, Esteban, Joa, que se pongan bien. Saludos, compuché. Vamos, bueno. Abrazo ahí para los Peñi, enfermitos. Peñi. Y hay una más que es en audio. ¿Y de qué se trata? Porque un audio, ¿usted lo escuchó? ¿Pasó por los filtros? ¿Usted también lo escuchó? ¿Está aprobado? Co-equiper de Oper. Está aprobadísimo. ¿Sí? Aprobadísimo. Vamos, métale, entonces métale y escuchemos, a ver qué dice. Un saludo. Un saludo, Peña Mate. Pastor Felipe. ¡Oh, qué bueno! Le salió bien ahí, ¿eh? Le salió repiola. Factor Folil, justo estaba sonando el tema. ¡Qué emoción! ¿Lo podemos hacer separador? Sí. No hay problema. Ese Factor Folil es impagable. Tiene que venir a la radio. Los pichis, tiene que venir a la radio. Mire que este programa se termina o no. Sí, se termina. Todo se termina. Todo concluye al fin. Nos vamos a tomar unos días de descanso y después arranca con... Nehuen renovado. Ey, pero ya tenemos varios pichis fans de Factor Folir. Qué lindo, ¿no? Hay que juntarlos y que se hagan amigues. Totalmente, también. Sí, está bueno. Un día hay que hacer una edición Factor Folir con sus fans, Pichis. Claro, para Pichis. Está bueno, está bueno. Hay que invitar a Marga. Bien, bien, qué bueno que escuchen el programa. Eso está re bueno. Y que y bueno, no sé cómo quedará su cerebro con música pesada, pero... Pero bien, no, bien, bien. Se va formando bien. Alguna gente grande no le gusta. Lo bueno es que desde chico, uno desde chico tiene que escucharlo. Ya de grande es medio tarde. Y hablando de Margarita... Llegó una radio participancia. ¿Qué belleza? A ver. Que dice: hola, Factor Folil. Muy buenos los audios de la Love Cayunao. Luchando por las nacientes del agua de todes. Deberíamos ayudar para ayudarnos. Para demostrar que puede existir otro tipo de justicia. Desde Córdoba, Esquitipe, un abrazo. ¡Grande Oper! Ah, ¡qué bueno! Ay, ¿viste? Sí. Me halagaron. Dicen que soy grande. Qué grande, bueno, tiene sus fans también, muy bien, ¿Cómo bien. Estamos cerrando este año, 2024, ¿no? Promete, sí, 2024. 2025, ¿hay Factor Folil? Se la tiro acá en la cancha. Y sí. Qué signo de pregunta, ¿no? Me parece que toda una audiencia que no puede ser defraudada. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? A ver si nos radio participan diciendo Factor Folil para 2025. Capaz que no. Capaz que no. O nos bajan el pulgar por ahí. Y bueno, sí, puede ser. Bueno, no importa, nosotros lo vamos a hacer igual, listo. Mejor. No, no. Si no le gusta, lo hacemos igual. Es no más. Sé, voy de a rebelde, tener que ver rebelde. Mi agenda, a ver. Prepárense. Si tengo tiempo. No, mentira, mentira. Aguante Factor Folil. Yo creo que tenemos que pasar música más extrema todavía. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Más, sí. Más. Mire, tan extrema que ¿qué me parece si nos vamos con ese temón que dejamos para el final? Y pongan a hacerse pogo ahí en las rucas. Corran los muebles. Corran todo. Ahí el corran aceite la... caliente de las tortas fritas. No, no, no. Cuidado. No sé cuidado qué. Los pichi. Alguien nos dice... Factor Folio 2025. Y otra persona dice... Necesitamos Factor Folio 2025, por favor. Vamos. Bueno, por lo menos dos personas dijeron que sí. ¿Dos personas? ¡Oh, ya viene nuestro invitado! No, esto se pone buenísimo. Bueno. ¿Qué le parece si nos vamos con ese temón? Porque va a ser la hora y no quiero que usted me rete, porque usted siempre, con esa mirada de fuego, ¿sí? Y sus señas de que nos corta, ¿qué vamos pone a ese temón. ¿Qué no, vamos? Un tema, prepárese en su ruca, prepárese para hacer pogo. Sube el volumen. Sí, prepárense, y para bailar también. Vamos. Partes de la tierra, aquí va este chamamé que atraviesa la cordillera, desde la gente del Pehuen hasta la gente del Lapquén. Aquí va nuestro Nehuen, Afafán Marichuel. La ciudad, somos mapuche igual, porque es nuestro territorio que nos da la identidad. Feimuta mapuche, nuestra fuerza se renueva con el orgullo de seguir siendo gente de la tierra. Porque nuestra tierra vamos tenemos al invitado en el estudio de Factor Folil. Dele gas. Se vino con toda la maquinaria. Trae las agujas. Tapado oscuro. Me emociono, ¿eh? Mira, mano frío. Bueno, acá estamos. Bienvenido, amigo del metal. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Mari, Mari, Germán. ¿Cómo andan? Bienvenido acá al programa Factor Folil, es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Acá, una leyenda viviente. Gracias a, bueno, a ustedes que me invitaron, a Jorgito acá que me dijo, venite al programa. Bueno, y acá estoy. Y bueno, gracias a todos y a tu audiencia también. Así vamos. Que, acá estamos. Tranquilo, vamos. Si usted... Tengo mucho... Qué recibimiento. Mire, qué música, mire qué recibimiento. Esto yo sabía que le iba a gustar. Vamos a contar, tenemos para contar muchas cosas, Dele un poquito de gas, mire, que este tema nos encanta. Nos trae recuerdos. Opper es una re grosa, ¿Ah, sí? No sabe lo que es. Nos tiene cortito, pero es una grosa. Ah, bien, Usted recuerda, bueno, yo quiero presentarlo a Germán porque además de que es mi ídolo, es un monstruo que me acercó a la radio también, ¿viste? Vamos a contar así del arranque, ¿no? Sí, nuestros como inicios. Vos quieras, como vos quieras. Yo te he invitado. Me emociono. Sí. Vos hablá. Y Germán, nos conocemos hace una banda, acá en El Bolsón nos conocimos también, así escuchando música y pasándonos música, y bueno, qué sé yo, esto, lo otro. Nos tomamos una birrita y Germán tiene la idea de hacer radio. Cierto, así es. Quería hacer un programa en Radio Activa. Sí, en aquella Radio Activa, ¿te acordás? Sí, sí. ¿Dónde estábamos? En una casilla rodante estaba. Ah, qué lindo. Chiquitita. Frente a frente. Es una belleza. Sí, eso sí. Es una belleza. Muy bueno. La pasábamos muy divertido y muy lindo. Y nos cagábamos bien de frío. Mate y mate y mate y cagarse. Había una cosita eléctrica, creo, pero sí, no llegaba. Pero igual estábamos ahí. Y qué lindo recuerdo. Del barrio Silvia. Del barrio... ¿Ese es el barrio Obrero? No, el barrio Obrero. No, tampoco. No, Los Hornos. Los Hornos, perdón. Los Hornos. Allá en Radio Activa le mandamos un saludo a Reinaldo también. Sí, ojalá que supuesto. Nos esté escuchando, no, ojalá. Creo, pero lo vamos a pasar él. Nos acordamos de esa linda radio. Y bueno, también eso, ¿no? También como compartir esa nostalgia que me encanta y que adoro, como fue Sentimiento Pesado también. No. Que ahí ideamos eso, ese programa... Y bueno, Germán era el que manejaba la batuta. Contá vos, Germán. Yo manejaba, sí. No me acuerdo ya. Dale. Mirá, estoy grande. Bueno, sí, la idea siempre fue... yo había hecho otros programas anteriormente y lo conozco acá, el George, y como sabía mucho, bastante de bandas de música, él venía escuchándose y alimentándose con mucha música. Sabía que era un buen compañero para formar un programa. Entonces le propuse la idea, él no tenía ni idea lo que era estar adelante de un micrófono. No. Nada. Mira. Y la verdad que fue bárbaro, porque conectamos enseguida y nada, al punto que después, bueno, yo por cuestiones de camino de vida sigo por otro lado y él queda en el programa, solito. Sí. ¿Y con el operador? Y con el operador, claro. Con el operador. Sí. Qué confianza agarró ese operador, ¿eh? ¿Dónde andará? Creo que estaba en Canadá. Creo que andaba por Canadá y bueno, no creo que vuelva, que lo suelten, digo que vuelva. Pero lindo recuerdo porque... Sí, sí. Viste, la radio es para divertirse. Sí, no? Sí, totalmente. Nos divertíamos muchísimo, y... contando historias, pasando sí. buena música, como siempre. ¿Y acá. Cuánto duraba el programa? ¿Se acuerdan? ¿Una hora, dos horas? No. ¿Dos horas? Dos horas. Sí, horas. De 10 a 12. De 10 a 12, los domingos. Oh, no traje la... ¿Cómo no me traje la cortina hoy? Oh, no la tengo acá. No, no importa. La, oh, la de sentimiento pesado. No, exacto. Ven, hasta las 12 de la noche. A veces nos estirábamos un poquito sí, más. Sí, pero ya picaba el frío. Pero ¿sabes? Ya estaba, sí. Pero vos, era muy interesante también, porque venía gente de todos lados. Sí. Venía, caía con un vino, con una birra. Un vinito, una birra. Festejábamos también, hicimos algunos chori. Sí, unos chori, entre medio del programa, unos chori. Muy, muy lindo, la verdad. Qué bueno. Que sí. Cada tanto venían mis hijos. Sí, sí. Bueno, mi hija también. Tu hija también sí. estuvo. La familia. Sí, ¿no? Era, la verdad que era, fue fabuloso. A mí me encantó hacer el programa ahí con acá con Jorge. Y sí, muy, muy lindo recuerdo tengo de ese momento. Y también tirábamos así algunas noticias, sí. algunas novedades, bueno, todas las cuestiones que estaban pasando hace más de 10 años. Claro, y bueno, estuvo muy bueno. Hermosa experiencia. Al principio me sentía muy nervioso, como todo. Y sí. Por ahí le perdí un poquito el miedo al micrófono, vi tanto que temblaba la voz, qué sé yo. Pero bueno, también agradecido también de eso, ¿no? De poder estar... que nos escuchen, que nos sintonicen, que vayan a la radio, pasar música, nos escriben, nos mandan mensajes, como acá también. Y bueno, y eso es como eso, ¿no? Engancharse en la ola, ¿no? Usted tenía la tabla de surf y me invitó ahí a sí, surfear. Sí, sí, yo le daba, lo dejaba, lo saltaba, ¿viste? Sí, sí. Porque el loco me estaba hablando. Entonces dijo, ah, bueno, dele nomás, ¿viste? Le daba cuerda y le arrancaba, ¿viste? Conejo Duracell. Sí, sí, sí. Así que bueno, sí. Y nos divertíamos. ¿Y ahí ya tatuabas? Sí. Sí, ya llevo más de 30 años de tatuador. Oh, sí. Qué grande. Un montón. Sí, una banda. ¿Y una tu banda. Local cómo se llamaba? A ver, los nostálgicos que están ahí. Capaz que algunos se acuerdan. Sí, seguro. Y estuvo, mira, el local es... estuvo hasta que yo estuve acá en Bolsón 12 años. Y bueno, se llamaba Gothic Tattoo. Estaba en la galería que tenía el reloj, que lo sigue teniendo. Uh-huh. Ahí en una, la Spoon fue la primera galería acá en Bolsón, así de ese estilo. Y bueno, lo tuve, 12 años el local ahí. ¿Primero local? Primero uno local, de los primeros, porque hubo un muchacho antes que hizo un intento sobre la avenida Belgrano. Ahí puso su localcito, pero no prosperó. Y creo que fue al toque, al toque fue creo que empecé yo, me acuerdo. Sí, y sí. ahí quedé. Qué viaje era entrar a ese local igual, ¿eh? Sí, ¿no? Era muy lindo ahí, todas las entradas. Siempre flashé con eso, ¿viste? Ah, con el escritorio lleno de entradas de los recitales. Ah, digo, no, sí. Mirá, tiene la entrada de Ozzy, no, tiene la entrada de Skid Row. Sí. Tiene la entrada de Poison. Claro, Cinderella. No, sí, todas, no, Zombie, sí, qué sí. sé yo, no sé. Tuve posibilidad de ir a muchos, así que bueno, iba. Y ahí las iba coleccionando, ¿no? En esa época que podía ir, coleccionaba las entradas y había armado ahí justo en ese estudio un escritorio muy lindo de vidrio y estaban todas las entradas. Decime que las tenés todavía. Bueno, no. Creo que me quedaron 4 o 5 y están... había coleccionado obviamente CDs, ¿no? En ese momento... Y las ponía, de cada banda, ponía la entrada ahí. Así que algunas debe estar todavía. Ahí en el CD. Sí, en el CD lo abrí y está la entrada, ¿viste? Pero no me quedaron todas, ¿eh? No, entre tantas mudanzas y cosas, claro. se fueron. Sí. Así que bueno, sí, era muy bueno, muy lindo también. ¿Y qué, de ahí a dónde te mudaste? Y de ahí me voy a más al sur, a Comodoro Rivadavia... me instalo ahí y también pongo un estudio de tatuajes. Ahí ya estuve 10 años en Comodoro Rivadavia, pero igualmente viniendo para acá, ¿viste? Estaba yendo y viniendo. Acá también venía a tatuar, venía a ver a mis hijos. Tengo dos tres de mis hijos nacieron, tres nacieron acá. Así que imagínate que estaba allá y venía para acá a ver a mis hijos, siempre tatuando, haciendo cosas, y bueno. Y ahora estoy nuevamente por estos lados, ya hace 3 años que estoy tatuando acá ahora, así que bien, bien contento, reencontrándome también con gente, así como me reencontré con Jorge, con otras personas más, clientes viejos que me cruzan en la calle y ya enseguida. ¿Y cómo estaban esos tatuajes de esos clientes viejos? Ah, nos estamos riendo mucho. Nos estamos riendo mucho cuando los vemos. Sí, y hay que... Qué bueno. Hay que tirarle... Y a algunos hay que tirarle onda, a otros los, claro, los estamos renovando. Sí. Otros países tiraron por el... También, sí, sí. Pues mucha cerveza. Mucha birra, mucho asado. Sí, viste que uno se pone más grosso, ¿eh? Sí. Estamos más grosos. Sí. Qué bueno. Sí, sí, pero... es muy lindo volver a encontrarlos y me dice, oh, esto fue tuyo, vos me iniciaste en esto, y dice, ahora están todos tatuados, quizás por otros artistas, por otros tatuadores, colegas, ¿viste? Y es re lindo, qué sé yo. Es una locura lo que es una locura, ¿eh? Estar ahí en la piel. Sí, sí, es una locura, una locura. ¿No? Porque... Sí, yo ahora igual, ya con la cantidad de años que tengo, ya lo veo desde otro lugar, pero sí, anteriormente, en mis años anteriores, sí, una locura. Yo, aparte, yo mismo jamás pensé que me iba a apasionar tanto, por ejemplo. Cuando arranqué en Buenos Aires, como sabía dibujar, pintaba, siempre vinculado con el arte, dije, bueno, me largo. Y bueno, jamás creí que me iba a llevar hasta donde me llevó y todo lo que hice con el tatuaje y vengo haciendo. Claro. Así que... Yo no sé casi nada de tatuaje, pero... Yo tampoco. Pero hay como especialistas, ¿no? Como, claro. Hay como especialidades, sí, como sí, que vos te... Sí, podés... en los últimos tiempos, en los últimos años, se ha ramificado bastante también todo eso, porque empezaron a nacer distintos estilos, porque han venido otras generaciones. Yo soy de las generaciones viejas, de los tatuadores de acá de Argentina. Sí. ¿Usted tatuaba con aguja? Tatuaba hasta con aguja de coser, tatuaba. Upa. O sea, imagínate, en esa época no había... Hay algo así. Oh. Claro, imagínate que en esos tiempos, estoy hablando de los 90 y pico, no llegaban insumos de tatuaje. Entonces, cuando no había, había que seguir trabajando, había que seguir... estudiando el arte del tatuaje y bueno, tinta china. A lo que venía. Así que bueno, no es como hoy que agarras un celular, YouTube y te pones ahí. Y otras tecnologías. Otras tecnologías, sí. Otra información. Hoy está todo al alcance. Capaz que te tatúe un robot pronto. Pronto, puede ser, ¿por qué no? Sí, ¿no? Ya todo, ya está todo tan... ¿No? Sí, un brazo mecánico que ya tenga todo, le pasas la info y te hace todo el laburo, qué sé yo, no sé. Yo ¿dónde quedó la ojalá, paz? Ojalá que no. Ojalá, ojalá que... No. Es algo muy lindo. Es un arte, viste, a mí me está pasando... ahora como que he aceptado un poco, ¿no? Todo, pero me ha pasado de tener que cambiar a máquinas un poco más... por así decirlo, más moderno, y me ha costado, porque no quería alargar mis máquinas de bobina con cable, que te enredabas todo, que se te desoldaban los cables, que tenías que ponerte a laburar para ponerlas bien y seguir tatuando, y hoy eso no pasa, con las máquinas nuevas no pasa más, nada de eso. Que en cierta forma todo eso era como un ritual dentro del tatuaje, que era re lindo, y hoy no está, los pibes de ahora... Bien, les viene todo ya armado, solo calzan, ping, y a tatuar. Y bueno, hay que aceptarlo igual, es parte del avance que hay, ¿no? Y de la velocidad también. Y la velocidad, sí, todo, es que va todo, viste, muy rápido. Y los chicos diseñan en tablets, se compran unas brutas tablets, pim, pim, pim. Nosotros teníamos que dibujar todo, calcar, pasar. Y era todo un proceso. Y si te decían, cambiame bracito. Y era todo matar. Lo mismo, y te querías matar. O directamente en el brazo, ya tenías que agarrar, borrar y empezar a dibujar. Hoy no pasa eso. Claro. Hoy tablet, impresión, adentro. Claro. Y es... hay hay como una magia que se perdió un poquito, pero bueno, claro. No sé, qué sé yo, los tiempos. Es el vértigo. Es claro, sí. Es. Pero usted sigue teniendo la magia. Yo ahí, sigo ahí con la llama. Algunos me. Hasta el año pasado fue el anteaño. El anteaño. Me puse a soldar agujas. O sea. Que es algo del tatuaje viejo, de lo antiguo. De lo old school. Old school, exacto. Y me puse a soldar agujas, ¿viste? Y algunos se reían, ¿viste? Pero me encanta. Porque, ¿viste? Te pones, te dedicas todo ese día, preparas tus espesores. Y bueno, y es re lindo. A mí esa parte me. Por supuesto, y los retro también. Me encanta. Los retro, ¿viste? Escuchar, para mí, no sé, yo estoy acostumbrado a escuchar las maquinitas. También, viste, claro, ¿viste? Claro. Sinceramente no sé por qué, pero se dio nada más de que no tengo tatuajes. Claro. Pero sí conozco, bueno, sí, me acercaste mucho también al tatuaje, a tu arte. Sí. Y también hasta a tus colegas. Sí, conocidos también. Conociste colegas. Hermoso, viste, compartir con ellos. Tal vez así que me querían tatuar entre varios, viste. Y no sé qué, bueno, pasaron cosas también, que cuestiones familiares, viste, algunas cuestiones personales. Y bueno, después me alejé. Pero siempre fue como algo muy lindo, ¿no? Es una comunidad muy bella, la de los tatuadores. Sí, es linda. Los chicos que quieren aprender a tatuar, las convenciones. Convenciones, encuentros. He estado foteando también ahí al Santi, a Santiago también. No sé, he conocido gente muy piola del tatuaje. A este chico de Esquel. A Diego. William. ¿Viste? Diego también, sí. No, gente muy hermosa. El Diego, sí. Erika Churín también. Claro. Que no sé, bueno, las mujeres tatuadoras también. Sí, ¿no? Hoy en que día son muy finas también, sí, ¿no? Sí, hay bastante. Antes era un ambiente bastante del hombre, ¿no? Pero hoy no, ya está todo, ¿viste? ¿Y qué tipo de cosas te gusta tatuar? A mí, en lo personal. Sigo con la vieja escuela, hago de todo porque de hecho por la habilidad que tengo de pintar y dibujar hago de todo, ¿no? Pero me gusta mucho el estilo, el llamado black and gray. Eso te iba a decir, black que es gray. En escala de negros y grises, contrastes. Me gusta más eso, plasmar eso en la piel, viste, el black and gray, que es lo más viejo, digamos. Pero clásico, y siempre lo más clásico, pero siempre lo tiro hacia el realismo, con cosas un poco más modernas, quizás también, por ahí le agrego un poco de color, si el cliente me lo pide, si no, no importa, le agrego igual. pero después se dan cuenta que queda bueno. y bueno, así que eso es lo que más me gusta. Por ahí algún tradi viejo, eso tipo de la década del 70, ¿viste? Esas rosas o corazones con una línea bien ancha. ¿Cómo se llama eso? Tradicional, ese es un tatuaje tradicional de vieja escuela, que lo se tatuaban los marineros, obviamente, que tatuaban ese corazón con la espada clavada, qué sé yo, un dragón, viste. Bueno, que era una línea ancha, viste, así, que no se te van jamás. Más creo que te lo llevas para el otro lado también, porque te debe quedar clavado en los huesos, no sé. Y es hermoso, viste. Son líneas muy sólidas, ¿viste? Y no se te va ese tatuaje jamás, ¿viste? Claro. Y en el realismo y en el black and gray pasa igual también, no se te va más. Si tenés experiencia, no se te va nunca. Cosa que en otros estilos, hay algunos estilos así medio minimalistas, con líneas finas, delgadas, y yo, en un par de años no tenés nada, ¿viste? Son tatuajes por ahí que se ponen un poco de moda y hay que saberlo laburar porque por ahí, ya te digo, en 6 años esos tatuajes se cortan o se van, ¿viste? Se desgastan. Y en cambio, un buen tradi, un buen black and gray, eso perdura. Es como hacerte un tatuaje japonés, chino. ¿Vieron esas los yakuzas, todas esas cosas? Bueno, esos tatuajes no se te van en la vida, jamás. Sí. Están súper sólidos, bien marcados. Maorí. Claro, esos tipos de tribales. Sí. Tribales. Sí. No soy muy, fan de lo tribal, pero hay cosas, reconozco que hay cosas muy lindas, muy estéticas, que quedan muy bien y dan mucha armonía al cuerpo. Así que están buenos. Después vamos a seguir charlando, porque me gusta eso lo del cuerpo y lo estético, claro, y la forma y todo eso. Exacto. Pero yo creo que también usted aproveche este momento, ajá, para escuchar música. ¿Cómo no? ¿Qué le gustaría escuchar? Esto es como, usted vino, mirá, acá a degustar. A degustar, bueno. ¿Qué le gustaría escuchar? Bueno, viste que mis gustos en, sí, en el, lo que quiera. En el heavy metal, en, sí, el rock, sí, y toda la buena música. Soy medio darky en algunas, sí, cositas, así que... Sí. Acá le... Nuestra Oper con el Keeper. Están ahí. Están, deben estar hablando de cuestiones técnicas, me, sí, imagino. Seguramente. O de tatuaje. O de tatu. ¿Qué pasa? Que bueno, tienen muchos controles. ¿Usted vio todos los controles, sí, que tiene? Toda esa, las pantallas que hay. Uf, las cámaras. Ahí está Oper, nuestra anti. Viene ¿cómo ahí? ¿Anda bien? Nos va a pedir un tema. Bueno, yo, a ver si... Vio que no es como antes, vio que antes teníamos, sí, ¿te acordás? Teníamos que ir llevando las cositas. No, por suerte no había que hacer, no, por suerte. Ya estábamos con el CD. Ya había pendrive. No, había pendrive. ¿Había pendrive? ¿Con el pendrive? Sí, ¿cargamos? ¿Te acordás? Descargábamos, sí, música y la llevábamos. Y la llevábamos ahí, la poníamos y ya en la medio compu, armadito. Llena de virus, por supuesto. Claro, obvio. Que después costaba un. Se tildaba, ¿te acordás que se tildaba la radio? Si no habremos quedado. Por favor. Después vamos a contar una anécdota repiola de la radio. ¿Quieres escuchar? Bueno, y podemos escuchar algo de Opet. Opet. ¡Oh! Ayer nuestro compa acá, nuestro Peñi, trajo Opet, el disco nuevo. De lo nuevo. Bueno, por ejemplo. Y bueno, yo lo nuevo de Opet no escuché nada. Así que. Tírate vos un tema que te guste, el que te guste. No, pero no tengo recuerdo. Puede ser el 4. Vamos con el 4 de Opet. Dale, algo de Opet, sí, me encanta, sí, cualquier. Tírate ahí un popular de Opet. Exacto, ahí. El 4 de Opet está bueno porque también. Hay un personaje conocido que es Ian Anderson, que mirá, es el cantante de Jethro Tull. Exacto. Y ahí colabora. Diría que creo que alguna flautita también en ese. ¿Qué significa la Opet? ¿Uno que dice S4? Sí, ese. Ese, sí, sí. ¿Lo pongo? Sí, ese, vale. Ese. Vamos a hacer pogo acá, y ustedes también en sus rucas. Todo haciendo pogo, Vamos, usted también, Ustedes. Down in the trap, cold food. ¡Vamos! ¡Se volvió loco! ¡Qué gracias! ¿Eh? ¡Qué grande, Wasney! ¡Dele gas! ¡Dele gas! ¡Que lo estamos disfrutando! Ah. ¡Miren sus rucas! ¡Bien! ¿Cómo? ¡Qué groso! ¡Qué temazo! ¡Cómo menea, eh! ¡Sí! ¡Qué temones! ¡Sí! ¿Qué estabas contando de Opel? De Opel, usted eso. Contó algo, está repiola. Porque no la teníamos esa. ¿Hay radio participancia? A ver. Mucha. Buena, vamos, se comunicaron. Ahora cuento de Opel. Bueno, la primera dice: Factor for Ill Forever, jajajajaja. Vamos. Aprovecho la persona que radio participó para decir que escuchen el Embarrando el Aire. Bien. Mañana. Bien. Bueno. El chivo, hay chivos y hay fogones acá. Bien ahí. Después dice que el tatuador se deleite con Chemtrail. Ah, también. Eso es, le recomendaron Chemtrail. Podría ser, sí. Bien ahí. Después hay otro que dice: me pasa algo raro con los tatuajes. Nunca me haría uno en mi cuerpo. Bien. Sin embargo, me fascina el mundo que los rodea. Bueno, muy lindo. Sí, muy bueno eso. Sí, sí. Es como que diga: y no me gusta el azúcar. Claro. Pero me gusta el helado. Guarda. Conozco tatuadores que no están tatuados. Ah, mirá qué flashero eso. Así que. ¿Qué onda? No conozco muchos, pero conozco un par. ¿Eh? Pasa. Sí, pasa. Qué bello. Otro dice: Mari, Factor Folil. Sigan adelante en el 2025. Los necesitamos. Nehuen Puechafe Capucona. Que nuestra machi vuelva a su rehue. Vamos. Kume Nehuen Kakume Norway Chan. Esa Rume Mañum, Nayal Peñi. Hey. Mensaje. Viene ahí. Último. Dice: sí. Les sugerimos un tema porque sabemos que ustedes lo van a pasar. Ja, ja, ja. De La Muchacha. No a Sara. Nos gustó mucho su letra y para darle buen a las Love y a todos. Totalmente. Lo vamos a preparar ahí, lo vamos a cur- eso podemos cerrar. Y mandaron un audio de 3 segundos. A ver. Le pongo un segundo pausa a la cortina y los escuchamos. Por fin. Sí. Miren. A ver. ¡Factor Folly! ¡Wow! Ahí está. ¿Qué está? ¿Cómo se vienen los pichis, eh? ¡Oh! ¡Aguante, Marga! ¡Qué lindo! ¡Qué grande! ¡Qué belleza! Margarita. Bueno, y cuéntenos. Sí, contá un poquito. Y eso que escuchamos era el último álbum que se llama The Last Will and Testament. O sea, la última voluntad y testamento sería algo así. Y es un disco conceptual con letras bastante tétricas que tienen que ver con alguien que bueno, está haciendo sus últimos deseos y legando cosas, bueno, y contando historias familiares ahí un poco oscuras en el medio. Y a nivel musical está siendo muy bien recibido por la crítica y ni hablar de los fans de la banda que estaban esperando ansiosamente que saliera y no lo defraudó para nada, pues por ejemplo retornaron con los guturales que hacía tiempo que no venían usándolos. Y en unas medidas muy, muy sensatas, muy bien colocadas. También hay un baterista nuevo, bueno, y ahí cumple las expectativas. Bueno, y musicalmente tiene varias colaboraciones, como la que escuchamos recién de Ian Anderson, ahí incluso con flauta y haciendo algunos coritos por ahí en algunas canciones. Bueno, y hay un par más. Y bueno, y entonces está toda la gente muy contenta con el nuevo disco, como que se está escuchando recién, ahora se está valorando en su total medida. Ah, bien, bien. Así y que son buenas, son lindas, salen buenos trabajos de colaboraciones. Claro, ¿no? Totalmente. Juntan los monstruos y hacen cosas resarpadas. Sí. Y es como un espaldarazo también que le van dando, ¿no? Porque Anderson, de alguna manera, como que le está pasando ahí un cetro, ¿no? De alguna forma. ¿Usted ha hecho trabajos colaborativos así? Sí. ¿En equipo? En equipo. ¿Cuánto? Sí, he hecho A ver, vos te referís, sí, si he tatuado con alguien más, sí, a una persona. Correcto. Ah, sí, tuve, sí. Hace un par de años atrás, nos solíamos a dar talleres y seminarios de tatuaje. Y lo invito a un colega para hacer eso, para lograr este trabajo en conjunto entre los dos. Y bueno, se lo propusimos a una persona de... Estábamos en la ciudad de Comodoro. Se lo propusimos a una persona, aceptó. Y obviamente iba a ser un trabajo bastante grandecito, de unas 4 a 5 horas. Así que tenía que tener aguante la persona. Wow. Así que bueno, el muchacho dijo que sí, estaba tatuado de hecho. Y lo teníamos que hacer en una pierna, acá en el muslo, lo que es el muslo. Y bueno, con este colega armamos el diseño partido por la mitad. Entonces lo fusionamos, cada uno en su estilo. Ah. Y luego lo juntamos. Y bueno, luego lo juntamos al trabajo. Sí. Y así que bueno. Entre los dos pintaron ese cuadro. Exacto, sí, hicimos eso, se me fue, sí, de la cabeza. Sí, hicimos una. En realidad usamos una calavera. Dijimos, bueno, hagamos algo en un diseño calavérico, porque ya a este muchacho le gustaba un poco el heavy metal. Fusionamos una calavera. Este tatuador hizo en su estilo una calavera y yo hice otra. Y entonces las fusionamos a las dos por medio de escaleras. Bueno, sí, es muy interesante. Lo tengo en la página de Instagram, está. Y así que bueno, utilizamos ese diseño y estuvimos con este muchacho dando el taller, este seminario para muchos que venían a participar. Y tatuamos ahí en vivo ese trabajo que nos llevó 5 horas, obviamente. Llevaba color. Yo también lo hice en black and gray. Pero también apliqué un poco de color. Y bueno, quedó fabuloso. Nos encantó el resultado. El pibe se fue re feliz. Y nada, fue todos los que estaban ahí, los participantes, disfrutaron de ese tatuaje. Qué hermoso. Que hicimos en vivo. A mí me gustaría que pase usted su dirección. Ah, bueno, cómo no. De redes, de Instagram, ¿sí?, de cuentas de YouTube, X, lo que tenga. Todo lo que tenga, aprovéchelo. Tengo muy poco porque no suelo andar mucho por las redes. Tengo el Instagram. Bien. Es muy simple. @germán.rodríguez.buenastintasbodyart. Eso es todo. Germán.rodríguez. Claro. Buenas tintas body art. Ese es el Instagram. Bien. Y a través de ahí se pueden comunicar. Ahí se pueden comunicar. Uh-huh. Ya viste que de ahí ahora está todo conectado. Uh-huh. Así que puedes entrar al WhatsApp también. Uh-huh. Mi número todavía tiene característica de Comodoro. Es el 297-50-56-024. Y después tengo un Facebook así personal, que ahí pongo de todo un poco, no solamente tatuajes, sino que también hago cuadros. También ahora ando con un proyectito que empecé hace un par de meses atrás. Estoy haciendo unos mates, el mate. Hermosos mates. El mate. Uh-huh. El mate es de algarrobo, mate de madera de algarrobo, y los pinto. Suelo hacer con diseños míos o personalizados. Si alguno me pide algo, también se lo hago. Y bueno, bien, los estoy vendiendo por ahí. ¿No vas a la feria? No, me manejo por el momento así con las redes y hago gente que conozco. ¿La bombilla? No. También viene, no, la bombilla no la pinto. Ah. No, pero ¿qué vende con bombilla de metal? Sí, viene con bombillita de metal y bueno, lo estoy vendiendo así. Y la verdad que me está entreteniendo, está bueno. Es un laburo personalizado, sí, en algo pequeño también. Sí, sí, como sí. Hace poco me pidieron uno que era bastante un desafío, porque me pidieron un piloto de carrera, me pide su auto. Así que lo tuve que meter adentro del mate ahí y lo pude pintar y lo logré. Más que es curvo el mate. Claro, exactamente. ¿Sabes que viste que es así bombé, todo claro, así? Entonces vos tenés que poner la imagen que se luzca, ¿viste? Y no que te quede toda una cosa, ¿viste? Todo así medio ovalada. ¿Y con qué lo pintas, a pincel? Todo acrílico y a pincel. No, sí, en acrílico y pincel. Sí, primero le hago todo el proceso para cuidar la madera. Claro. Y luego los pintes, después viene otra vez el proceso para cuidar la madera. Claro, sí, sí. Que quede todo bien. Y que no se te vaya todo el diablo. Así que tuve que meter ahí el autito este de este hombre, sí. Y quedó buenísimo, estaba feliz. Me mandó una foto que ya lo estaba usando, así que... Sí, sí, sí. Y me gustan también los cuadros también. Sí, los cuadros. Por ahí publicás también y también se venden. Sí, también. Me piden eso los originales o a veces me piden los prints. Sí. Que hago unos prints de alta calidad, son un poco más económicos, sí. Y después los cuadros en acrílico. Yo como te conozco... Ajá. Me conoces. Te conozco un bien. Poco y veo tu trabajo también. Y ya que estamos hablando de la pintura, etcétera, etcétera, también cuando entren a tus páginas, germán.rodríguez.bodyart, buenas tintas bodyart, en Instagram, van a ver los trabajos que haces y además tus dibujos y pinturas. Pero hay como una conexión muy zarpada, así como decirte, como algo de otras dimensiones, imagino yo, sí. Como otros planos, como algo, como almas, sí. Muy flashero, sí. Y me encanta, me sí. Encanta. ¿Qué es, de dónde viene eso, Germán? Contanos, me gustaría que lo compartas. Que lo compartas porque es tu esencia también. Sí, la verdad que sí, es mi esencia. No suelo hablarlo mucho. Me gusta. Pero bueno. Si querés contarnos algo. Algo puedo contar. Porque es tu dibujo, vos lo sí, sabes ahí. Sí, sí. Bueno, tengo bastante conexión con las cosas de por acá. Bien. Sí. Y bueno... me llegan algunas cosas así medias canalizadas y entonces las vuelco después en los dibujos, en las pinturas. Algunos me han quedado sin pintar, uh-huh. Por cuestiones de tiempo, porque siempre estoy más con el tatuaje. Así que bueno, y eso es lo que me sucede. Cada tanto tengo algunas canalizaciones y bueno, ¡pum! Las vuelco en pintura, o lápiz, o bocetos, o cosas así. Y bueno, me ha marcado mucho, a ver cómo contarles, me ha marcado y me sigue marcando el camino, ¿no? Y a qué vinimos a este planeta, todos, no solamente yo, ¿no? A todos los que estamos en este planeta, ¿no? ¿Te sorprendés bueno. a veces de la propia pintura que estás haciendo? A ver... Sí, me sorprende lo que me llega. Claro. Ahí me sorprende lo que llega. Y bueno, después es muy difícil después volcarlo, ¿no? Porque a vos te llega una cosa, pero después cuando hay que pasarlo al cuadro o al boceto, es muy jodido después, ¿viste? Pero a mí me llegó como un miércoles lo plasmo, ¿viste? Entonces de ahí empezás a buscar formas para poder plasmar eso. Pero lo que más me sorprende es lo que llega, claro. Obviamente. ¿Por qué? ¿Llega en la vigilia o en sueños? En cualquier momento me puede llegar. Sí, puedo estar en el río, puedo estar en la montaña, puedo andando por acá por la plaza, sí. Puedo caminando y soñé. Sí, lo tengo de chiquitito, como lo tenemos todos. Lo que pasa que, bueno, cada uno tiene su... proceso evolutivo de conciencia y bueno, ahí está el punto, cada uno tiene su trabajo, ¿viste? No, es eso, claro. Su trabajo interno, ¿no? El personal. Porque además que esto que nos contás no es solamente algo que llevas adentro, sino que también como es un proceso creativo también. Sí. Porque no es que, de cualquier forma, en el sueño, como decía recién, o de repente está en el río y te cae algo y vos lo bajás de alguna manera y bueno, ves que es algo que llega. Como el que le llega una poesía, como claro. El que le llega una foto, claro. O el que le llega un acorde. Sí, sí, ¿no? Sí. Y es súper interesante. Es súper interesante, sí. Porque sí. También te da, eso es una práctica también. Totalmente, sí, sí, ¿no? Sí. Es continua. Hay que hacerla. Es continua, el trabajo es... No hay que dormir. No hay que dormir. El trabajo es continuo, todos los días es. Y no para. Si una vez que abriste canales, no para. No para y no para y no para y te llega y te llega y... Hay momentos que tenés que centrarte para saber bien dónde estás, quién sos, de dónde llegan, por qué, qué tengo que hacer yo con esto. Claro. A ver, ¿para qué? Bueno, acá estoy. No sé. No es casualidad que le esté hablando con usted de esto, ponele, por ejemplo. De mínima lo plasmás. Lo dibujo. Claro, de mínima lo dibujo, ¿viste? Algunas veces me han preguntado cosas y las he hablado, otras no. Ya no, prácticamente no hablo porque estamos en una época donde cada uno se tiene que hacer cargo de cada uno. Y salvo que la persona pregunte, ahí puedo llegar a decir algo, pero si no, no. Porque cada uno tiene su trabajo personal. Así que bueno, y ahí tienen que andar. Bien. Y también preguntarte, ¿sí? Dime. Para que te conozcan aún más. La parte del gothic. Pues yo me acuerdo de que uno de tus cuadros que más me gustaban. Sí. No sé si los tendrás o lo habrás rematado por muchos dólares en alguna subasta, pero eran los de El Cuervo. Ah, los del Cuervo. Te gusta mucho El Cuervo. Sí, sí. Es más, creo que, no sé si vos me hiciste ver esa película. Sí, yo te Me la recomendaste. ¿Cómo no pudiste esa película? Me decís. Y bueno, obviamente que la vi y bueno, y hay todo una mística en esa película. Sí. El Cuervo, volvemos a repetir. ¿Qué pasa ahí? Cuéntenos. ¿Qué pasa con El Cuervo? ¿Qué pasa con lo gótico, con todo eso? Justamente acabo de mandar un mate que me pidieron desde Buenos Aires con un cuervo. ¿Viste? Ah, y vos me estás ¿Viste qué loco? Una conexión. Ahí. Bueno, no, lo del cuervo, tengo algo especial con el pájaro porque cuando yo era chico mi abuelo criaba pajaritos. Todo tipo de razas de pajaritos, canarios, cardenales, ¿no? Sí. Porque el loco tenía así habitaciones llenas de pajaritos. Vos entrabas y yo iba y les daba de comer ahí adentro y tal. Y los pajaritos, ¿viste? Pero estaba uno especial, el cuervo. Había un cuervo. ¿Tenía un cuervo? Tenía un cuervo mi abuelo en el patio. Eso no es común. No. Qué flash. Tenía un cuervo en el patio. Era como un perrito, ¿eh? Ah. Era súper vigilante, llegó a hablar, saludaba. Uh-huh. ¿Viste? Mi abuelo lo criaba. Y de ahí tengo toda esa imagen con estos pájaros, ¿bien? Sí. Y bueno, me fascina el pájaro en realidad. Sí. La película, bueno, se dio porque yo siempre miraba cosas así medias dark y justo salió esa película de Crow, claro, que es de culto ya, prácticamente, con Brandon Lee, ¿no? Sí. Y bueno, y obviamente, ¿cómo no le iba a ver? Claro. Así que bueno, la película me voló la cabeza. Y el cómics mismo también lo tenía. Y bueno, y sigo con este tema de los cuervos, porque no sé, no tengo una respuesta para eso, pero los tengo, ¿viste? Sí. En un viaje que hice también, me seguía. Ah, sí. Y mi mujer se acuerda, me dice, ¿vos te acordás? Sí, le digo. Andábamos caminando y el tipo se paraba al lado y no paró hasta que no nos fuimos, no, el tipo venía con nosotros. Mi mujer también sintió que ese venía con nosotros. Nos venía con nosotros. Escoltando. Sí, y eso que había bocha de gente, pero nosotros estábamos ahí con el tipo. Y bueno, nada. Así que bueno, esa es la conexión que tengo. ¿Está picoteando? Así, ahí está. Apareció el cuervo, está en la ventana. ¿Lo escuchan? Está ahí acá. Pero tiene un nombre. Le guiñó un ojo a ese cuervo. ¡Qué grande! Es un ave muy fascinante. Sí, es re fabuloso. Estuvo en muchas culturas, trae todo un... ¿No es cierto? Sin ir más lejos, en una serie muy popular, última, llamada Juego de Tronos. Tiene un protagonismo especial. Bueno, ¿ves? Pasan esas cosas. De hecho, los cuervos en esa serie hacen las veces de palomas, ¿no? Claro. Son cuervos mensajeros. Exacto, son mensajeros. Sí, Y bueno, y tienen otras funciones. Sí, tienen otras funciones, sí, totalmente. Pero son animales muy inteligentes. Sí, son súper inteligentes. Súper inteligentes, sí. Sí, es más, hace poco he visto también una especie de grabación en donde un cuervo estaba siendo generoso. O sea, estaba comiendo un pedacito de pan, no sé si lo viste, se le vino una ratita con hambre en la calle. Y le convida. Y se la lleva al agujerito del ratón y se lo deja ahí. Lo vi. Como toma un pedacito. Sí, lo vi. Y eso es impresionante. Sí, sí, lo vi. Entre otras muchas conductas únicas que tiene el bicho. Ya te digo, mi abuelo lo tuve y el tipo, no sé lo que era. Qué lindo. Te saludaba cuando entrabas. o te avisaba si había alguien que era un desconocido. ¿Tu abuelo vive? No, falleció. Ya falleció. Hace mucho, sí. Bueno, ahí está seguramente... Sí. Cuando lo ves ese animal te traerá, sí, te recuerda de tus ancestros. Sí, sí, mis ancestros. Sí, sí, sí. Qué lindo. Sí, mis ancestros. Qué lindas señales también. Sí, está bueno. Que nos acompañan. Está re piola. Nosotros nos queda poco tiempo porque tenemos que un tema, el temón ese ya está puesto, el que nos pidieron para que cerremos el programa. Estamos ahí. Puedo creer. Claro. Yo me voy a enojar un día. Pero pará, una pregunta: ¿cuál que nos pidieron? ¿El Chemtrail o el de la muchacha? El de la muchacha, porque el de Chemtrail ya no llegamos. Nos quedan solamente casi menos de 5 minutos. Tenemos que saludar a todos los barrios del Bolsón, a todos los barrios de la comarca, claro, a todas las comunidades que están por acá, también acá en el Puel Mapu. Solo voy a decir que no me echen la culpa porque creí que no le iban a poner, porque nunca ponen los que... Qué prejuicioso. Piden. No. No se enoje. No, las operadoras no podemos enojar con una operadora. Jamás. Sí, ¿viste? ¿No? Además vino con seguridad hoy. Sí, hoy está ahí con seguridad, les veo. Bueno, empiecen a saludar. Vamos a saludar. Dale. ¿Usted quiere mandar un saludo? Muchas gracias por estar. No, gracias, Germán. Gracias a ustedes. Fue un gustazo haber venido. Tenés que volver. Por favor. Bueno, sí. Cuando guste. Sí, puedo venir, no hay drama. Fuera del aire compartimos tantas cosas. Eso va a salir en los créditos. solamente para fanáticos. Dale. ¿Sí? Gracias a ustedes por haberme invitado. Ya hacía rato que quería venir, que bueno, él me decía, venite, y bueno, por cuestiones de tiempo no veníamos. Pero bueno, acá estamos. Sí, bueno. Sí, muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias, Germán. La verdad que la pasé muy linda. Si le pinta, si usted le pinta la radio nuevamente, sí, sí, está invitado a Radio Alas. Okay. Yo... Me mando, Yo invito a todo el mundo. Lo invito a todo, no me importa. Totalmente. Está bueno. ¿Sabes qué lindo sería que hables de tu trabajo, de todo? Sería genial un programa de tatuajes. ¡Wow! Mirá, qué bueno. Tatuaje. De tatu, de todo el vuelo que tiene este zarpado. Sí, podría ser, ¿no? Sí. ¿Se va a ir volando en ese saco negro que trajo tan largo? ¡Vamos! Mi camperita. Muchas gracias. No, ustedes no lo ven. Qué lindo delineador que se puso. ¿Viste? Oh, sí. Este es nuevo, me crucé acá una... Black and Great. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Saludemos a ustedes. Los barrios. ¿Qué le parece si arrancamos con qué barrio? Salúdelo usted. ¿Dónde estaba la radio? ¿La radio que en el barrio Los Hornos. Barrio Los Hornos, vamos a ver Barrio Los Hornos. Saludar Barrio Los Hornos. Y a la radioactiva también, ahí. Sí, habrán venido. A Reinaldo. ¿A dónde habrá quedado el tráiler ese? ¿A dónde habrá quedado? Sí, vaya aquel a saber. Tráiler lleno. Nos de traían metal. Los mensajes en papelito, ¿viste? Sí. Oh, teníamos que tirar los mensajes. Se perdió el caballo. Estaba estaban ahí, sí. Estaba buenísimo. Sí. Bueno, Barrio Usina. Barrios. ¿Usted qué barrio quiere saludar? Acerca, el micrófono. A ver. Barrio Yrigoyen. Muy bien. Almafuerte. Muy bien. Barrio Cipresal. Esperanza. Barrio Sin Frontera. Wow. Y bueno, le mando un saludo al barrio donde estoy yo, al barrio Luján. Vamos, barrio Luján. Ahí está. Hay Luján Norte, Luján Sur. Hoy me enteré. Me enteré que había un cartel y dice Luján Norte. Arrayanes. El Pinar. El Pinar. El Bosque del Sur. Ecoaldea. Ecobarrio. Wow. Yo no sé cuántos barrios. Iquitipe. Bella Vista. Ahí está. Golondrinas. Paraje de las Golondrinas. Buena Vista. Allá se asoma alguien. Mirá. Tiró un barrio, me parece. Mirá. Dijo Cipresal. No sé qué barrio está más. El barrio Los Cipreses. Barrio Los Cipreses. Allá por el Luján, arriba. Mirá qué lindo. Sí. Paraje Entre Ríos. Barrio Obrero. Villa del Lago. Loma del Medio, cinco esquinas. Loma del Medio, claro. Almafuerte ya lo dijimos. Bueno, todos los barrios de acá, de la comarca, ¿sí? Le mandamos un saludo muy grande, un frentel Nehuen, mucho Nehuen, y a las comunidades, Los Anticura. Los Cayunao, que estuvimos hablando. Esa, Los Pachilantriao. Los Quenquentreo. Los Lafkenwinkulmapu, y que la Machi vuelva a su regue. Ahí está. Los Currache. Los Curramapu. Vuelta del Río. Los Pallaco, y que se quede, ¿eh? No al desalojo. Igual que el no desalojo de los Buenuleo.